empezó. Con solo un movimiento tú y yo nos dimos la mano. Si miras adelante siempre queda lo mejor. Si miras un instante ves los besos que nos damos. El mundo siempre está cambiando. Me quedo quieto entre tus brazos. Yo giro si tú eres el centro. Si te alejas yo me acerco. De un gran paso. Si miras hacia arriba puedes ver la luz del sol. Si miras hacia abajo ves las huellas que dejamos. El mundo siempre está cambiando. Me quedo quieto entre tus brazos. Yo giro si tú eres el centro. Si te alejas yo.